Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Color y alegría siempre. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Caravana de los Pibes y las Pibas. Con ternura venceremos. Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Hace tiempo que elegí. Lautaro Godoy del colectivo Hormiguero Cultural. Bueno, contame un poco cómo se prepararon y cómo vienen trabajando para llegar hoy a esta caravana. Bueno, las organizaciones que somos parte de Niñez y Territorio venimos trabajando todo el año preparando esta caravana junto con los talleres de educadores, de talleristas. También se hicieron los encuentros de jóvenes en los cuales en los últimos dos meses prepararon todo lo que iba a ser la caravana, desde lo organizativo, desde lo estético y cultural, de todo lo que es la carroza que nos va a acompañar toda la caravana, y también desde las consignas que ellos mismos, desde sus propios barrios, quieren traer a la caravana para visibilizar y para, digamos, elevar la voz de los pibes y de las pibas de los diferentes barrios. Vos, bueno, como militante ahí en el Hormiguero, en el barrio, ¿cuáles son, si querés, las problemáticas que más ves, que te resultan más preocupantes o las más indignantes que viven los pibes y las pibas? Uno de los principales problemáticas que nosotros vemos en los barrios de la ciudad de La Plata es que hay falta de lugares de contención para los pibes. La escuela ya no es un lugar de contención para los pibes y la calle termina siendo el lugar donde los pibes circulan cotidianamente, tanto de día como de noche, con todos los peligros que eso atañe. Y por otro lado, lo que tiene que ver para los pibes específicamente y los conflictos con la policía y cómo la policía de alguna manera direccionaliza todos los ataques en los barrios hacia los pibes jóvenes. Y por otro lado, las pibas, como parte de lo que es la consigna de Ni Una Menos, víctima de las redes de trata o de situaciones violentas desde muy pequeña, desde adolescente, donde el sistema patriarcal se instala y impacta de los pibes de 12 años en adelante cuando empiezan a recorrer su sexualidad y todo su lugar como mujer. Un poco lo que, de acuerdo a un informe que realizaban desde la terapia intensiva del Hospital de Niños a principio de año, dos de los puntos que mostraban como los que eran los generadores de alguna manera de las violencias dentro de los hogares tenían que ver en primer lugar con la falta de trabajo y en segundo lugar con las drogas, o por lo menos convivían ambos. ¿Ustedes también esto lo ven ahí en los barrios? Sí, en el último tiempo se está viendo una situación laboral en donde los padres de los pibes con los que nosotros laburamos están cada vez más apretados, mes a mes se encuentran más apretados, mes a mes los pibes caen a los comedores, caen a los centros culturales con más necesidades alimentarias, digamos, y eso es reflejo de la situación económica que está viviendo el país, que poco a poco está yendo en un pozo, digamos, donde la gente de los barrios empieza nuevamente a organizarse en comedores, nuevamente los pibes empiezan a tener situaciones de problemática alimentaria y demás, que hacen que sí, que toda esa situación impacta directamente en los pibes. Era Lautaro Godoy, entonces, desde la previa de la caravana en la calle 54, entre 8 y 9. Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.